Somos el inicio de la historia. Radio Barahona, la primera emisora en el sur dominicano. Estación donde han desfilado grandes profesionales del micrófono y programas radiales que sellaron toda una época. Presentándoles el espacio Recuerdos en la Noche. El medio por excelencia en las décadas 60. Te sigo amando. Voy preguntando. 70. Ding-dong, ding-dong, estas cosas del amor. Y 80. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Gracias a su gran audiencia, el respaldo comercial y sus aportes a nuestra región, ha sido bautizada por más de 60 años como la favorita del sur. Estás con Radio Barahona, la favorita del sur. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes favorita del sur. Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cómo ni cuándo, pero junto a ti. Toda una vida, en una vida así, te estaría mimando, te estaría cuidando, como cuido mi vida, que la vivo por ti. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida